Con motivo del 63º aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, tuvo lugar el día 25 en el puerto de Hungnam el encuentro conmemorativo de los tripulantes del barco de nacionalidad sierraleonense Glory Hope 6. Los oradores señalaron que el presidente Kim Il-sung es un héroe legendario quien derrotó a los imperialistas norteamericanos y sus seguidores al dirigir a la victoria la sangrienta guerra de liberación de la patria que duró 3 años en la década de 1950. En la reunión fue acordado el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.